Buenos días, de parte del equipo de la revista Virtual Quimera. Estamos con Luis Ángel Gutiérrez, que nos va a dar una charla sobre el pensamiento de Plotino. Luis Ángel tendrá tiempo para dar su exposición y todas las personas interesadas pueden escribir sus preguntas, comentarios y todo lo que vean necesario o lo que deseen por medio de la página de Facebook de esta transmisión. Les voy a contar un poco sobre Luis Ángel. Luis Ángel Gutiérrez es un estudiante de licenciatura en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en México. Sus intereses académicos versan sobre la filosofía antigua y el platonismo tardoantiguo, con especial énfasis en Plotino. Es miembro activo del Seminario Poesía y Filosofía en la Grecia Arcaica y Clásica y es organizador y miembro del Seminario Emanaciones Plotinianas, ambos con sede en la FFIL. Ha participado como organizador, moderador y ponente en diversos congresos internacionales, coloquios, jornadas, simposios, cursos y eventos académicos dentro y fuera de la universidad. Actualmente se encuentra realizando una investigación acerca del papel de la materia dentro de la filosofía de Plotino, por lo que hoy en día no queda más que agradecerle a Luis Ángel por estar aquí y compartirnos sus investigaciones y su pasión por este pensador de la antigüedad tardía. Sin más, los dejo con Luis Ángel y aquí, repito, pueden estar poniendo sus preguntas. Adelante, Luis Ángel, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Oh, muchísimas gracias a ustedes. Antes de comenzar o decir algo, me gustaría agradecer la oportunidad que la revista Quimera me ofreció para poder dar esta charla con ustedes, que yo espero que sea provechosa y que no sea tan pesada. Es un poquito densa, quizá porque Plotino es un autor complicado que para un primer acercamiento presupone ciertos conocimientos previos que hoy pues vamos a intentar de aclarar en la medida de lo posible. Así que espero que esta charla sea provechosa para todas y a todos. Bienvenidos. Y voy a presentar pantalla. Me indicas, Félix, si se ve ya en grande. Ya la acabo de poner, pero no sé si se ve en grande. Se ve en vista previa todavía. No sé, a ver, voy a intentarlo de nuevo. Si no, pues ya lo dejaremos así, esperemos que se alcance a ver, sobre todo la parte final, que es la que más me interesa, porque recojo algunos pasajes de la obra plotiniana, y entonces son un poco extensos, entonces espero que se pueda ver bien. Si no, pues bueno, una disculpa. Soy Luis Ángel Gutiérrez, soy estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y estoy, pues desde hace ya algunos años, muy interesado en estudiar la filosofía y la propuesta, de Plotino, un autor muy interesante de la antigüedad tardía, que ha sido, a mi juicio, un poco marginado dentro de los estudios clásicos y dentro de los estudios filosóficos, al ser considerado pues, un filósofo menor o un mero ecléctico que se limitó solamente como a reunir diversas opiniones de otros filósofos anteriores y que no dijo mucho, pero que realmente cuando nos ponemos a estudiar este periodo y cuando nos ponemos a estudiar a este autor, nos damos cuenta que estamos frente a un monstruo del pensamiento, frente a uno de los autores más complejos y sistemáticos, usando por supuesto esa palabra con cuidado, que ofrece la antigüedad tardía y que, bueno, tenemos la dicha, gracias a los dioses, de conservar su obra completa, la cual pues nos ha permitido ir revisando cuál fue, bueno, cómo fue construyendo su pensamiento acerca de la realidad, acerca del mundo. Por lo que en esta charla, que es una muy breve introducción, muy breve primer acercamiento a la filosofía de Plotino, la titulo Está entre el entendimiento y la trascendencia. Y justifico este título porque, como revisaremos, la intención filosófica de Plotino está en estos dos ámbitos. Por un lado, un entendimiento con su filosofía, con lo que nos ofrece, digamos, el conocimiento filosófico, un entendimiento de cómo está estructurado y organizado el mundo, la realidad como tal. Y por otro lado, también, la filosofía de Plotino se muestra como una forma de vida y un camino que nos permite trascender, o װ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ este ámbito sensible, corpóreo, material en el que nosotros nos encontramos, la concreción, digamos, del mundo sensible, en vista, ¿no? O hacia lo inteligible, lo espiritual, podríamos decir, lo que es, como vamos a revisar en unos momentos, la verdadera patria y el verdadero origen de nuestra alma. Entonces, espero que esta charla sea provechosa y comenzamos para no ocupar más tiempo. Vamos a ser muy breves en cuestiones biográficas sobre Plotino, porque ahí nos podríamos tardar bastante y a mí me interesaría pues más revisar cuál es su pensamiento. Entonces vamos a decir algunas muy breves cosas, ¿no? Plotino, como lo vemos aquí, pertenece al siglo III después de Cristo, nace aproximadamente en el 203, 204, 205, no hay como mucha certeza, pero siempre los especialistas lo ponen durante estos años, en Egipto, en una provincia que en ese momento se llamaba Licópolis. Esta información la transmite Eunapio de Sardes, un historiador o un interesado en reunir la biografía y, digamos, los datos biográficos de algunos filósofos y sofistas de la antigüedad tardía, pero que realmente conocemos la biografía, los hechos, digamos, las preocupaciones filosóficas de Plotino, cómo fue construyendo su escuela, cómo fue construyendo su pensamiento, gracias a la vida de Plotino, que escribió su discípulo Porfirio de Tiro, también filósofo neoplatónico, y que pues gracias a esa breve pero muy interesante y sustancial biografía podemos conocer algunos detalles de la vida de Plotino. Sin embargo, como el mismo Porfirio nos indica al principio de la vida, Plotino mismo no gustaba de decirle a sus discípulos o a sus amigos cercanos acerca de su origen, de su raza, de su etnia, del lugar de nacimiento, del lugar o el momento en el que nació, porque consideraba que estas eran cosas pues superficiales, que no tenían la necesidad de ser recordadas, porque claramente da un poco igual en dónde nazca un ser humano, si al final esa alma, digamos, del ser humano es inmortal y no ha tenido comienzo ni fin, ¿no? Entonces, ya el propio Porfirio tiene algunas lagunas, digamos, algunos vacíos acerca de la vida propia de su maestro, pero podemos encasillarlo en este periodo, al inicio del siglo III después de Cristo. Muere aproximadamente en el 270 después de Cristo, o sea que vive aproximadamente unos 67 años, 70 años más o menos, y pues es muy interesante ver esta vida, revisar esta vida de Plotino, porque no solamente nos da algunos datos acerca de su vida, sino que también Porfirio nos indica cómo Plotino fue, pues, digamos, escribiendo su obra, en qué orden cronológico lo iba escribiendo tratado tras tratado, y pues nos da muchos datos interesantes para entender, digamos, por qué Plotino dice lo que dice, piensa lo que piensa, y cómo, fue construyendo, vaya su pensamiento. Podemos decir que Plotino, pues, comenzó a escribir ya su pensamiento entrado en años, o sea, después de prepararse en su juventud con Amonio Sacas, un filósofo platónico muy extraño, digamos, y digo extraño porque no conocemos mucho de su vida y de su pensamiento, pero lo poco que conocemos es una cosa muy interesante. Estudia Plotino con Amonio Sacas en Alejandría y eventualmente se va a Roma, a la ciudad imperial, para fundar su escuela y empezar a, pues digamos, a enseñar su pensamiento, su filosofía, ¿no? Entonces tenemos que entender a Plotino no como un filósofo que escribía textos con el objetivo de que estos textos fueran publicados y estuvieran circulando por los grupos intelectuales de la época, sino más bien hay que entender a Plotino como un profesor que fue, digamos, formado en la filosofía platónica y en otras filosofías, como vamos a ver en un momento, pero que tiene una intención pedagógica, tiene una intención de enseñanza, ¿no? Y por eso abre su escuela en Roma, y gracias a que algunos discípulos lo convencen de que deje por escrito su pensamiento, pues ya empieza a escribir ya aproximadamente después de los 50 años, ¿no? Porfirio, su discípulo que escribe la vida de Plotino, eventualmente se va a encargar del mismo Plotino de ordenar y editar los textos que Plotino escribía, porque Plotino, se cuenta en la vida de Plotino, escribía casi sin ningún tipo de atención por el estilo, por la por la forma, se supone que escribía muy mal en cuanto a caligrafía y en cuanto a ortografía, podemos decirlo. Entonces, Porfirio, que tenía una formación previa antes de llegar a de Complutino, una formación filológica con Longino y demás, pues se encargó de editar esa obra y organizarla en 54 tratados, los cuales esos mismos 54 tratados, pues este mismo Porfirio le brinda o no, o nos da, nos lega el orden cronológico en el que fueron escritos, y pues esos 54 tratados los unió en seis grandes volúmenes de nueve tratados cada uno. De ahí el nombre de Eneadas, de nueve, ¿no? Nueve tratados. Entonces, las Eneadas, que es el texto que conocemos de la obra de Plotino, pues sí, efectivamente es una obra de Plotino, pero tal como lo tenemos, la estructura y la edición, la forma en la que nosotros tenemos estos tratados, se lo debemos a Porfirio, que fue al final el que utilizó criterios filológicos para poder, digamos, ordenar de la forma más adecuada a su juicio la obra de su maestro. Entonces, son seis grandes volúmenes de nueve tratados cada uno y tiene el nombre de Eneadas. De hecho, estas Eneadas, podemos decir rápidamente, están divididas a criterio de Porfirio por un orden temático que a su vez corresponde con un ascenso intelectual que permite ir al que esté estudiando la obra de Plotino desde los niveles, digamos, más bajos de la realidad, que sería pues, los niveles propios del hombre y del mundo sensible, hacia eventualmente ir ascendiendo en la vía intelectual y moral, hacia, digamos, la realidad ya en su conjunto y luego la realidad inteligible en cada una de los niveles de esta realidad que ahora vamos a revisar. Y posteriormente, pues, llegar a lo uno, que es, digamos, el fundamento, el objetivo final de la filosofía plotiniana. Entonces, podemos ver que la Eneada primera, pues, tiene principalmente tratados de corte antropológico y moral. En la Eneada segunda tenemos tratados cosmológicos y físicos, que también en la Eneada tercera tenemos algunos tratados cosmológicos. Sin embargo, la Eneada tercera se caracteriza por ser una mezcla un poco, bueno, poco homogénea en cuanto a tópicos, porque podemos decir que hay tanto tratados cosmológicos como tratados demonológicos, como también pues una especie de miscelánea, ¿no? De algunos como notas reunidas de algunos tópicos diferentes que están como puestas en esa Eneada. Por otro lado, tenemos la Eneada cuarta, en donde se concentran principalmente los tratados más importantes que versan sobre el alma. En la Eneada quinta tenemos los tratados que versan principalmente sobre la inteligencia ser. Y por último, en la Eneada sexta tenemos los tratados sobre los géneros del ser, que es el fundamento de la inteligencia. Ahorita lo vamos a revisar. Y el uno, que es, como les decía, el objetivo fundamental por el cual el alma se va a preparar filosóficamente y va a tener una forma de vida para arribar a esa unidad primigenia de la cual parte todo lo posterior. Sin embargo, debemos decir también que si bien hay una ordenación temática de las Eneadas, no significa que, por ejemplo, en la Eneada sexta no pueda haber algún tratado o no puede haber algún lugar en donde Plotino esté hablando sobre el hombre, por ejemplo, o sobre el mundo físico. De hecho, la filosofía de Plotino se caracteriza porque en cada tratado hay un conjunto de tópicos que constituyen pues, su propia metafísica, ¿no? Que constituyen su propio pensamiento y que básicamente todo, todo está en todo, ¿no? O sea, podemos estar hablando, por ejemplo, sobre la belleza, y sin embargo, en este tratado de sobre la belleza, que uno podría pensar en un primer momento que es de estética, pues también está hablando de lo uno, también está hablando de la inteligencia, también está hablando de, digamos, la necesidad de trascender esta realidad por parte del ser humano, etcétera. Entonces, no hay que dejarnos llevar por este orden temático, el cual Porfirio lo otorga, sino que la filosofía de Plotino está en todos y cada uno de sus tratados, ¿no? Y también aprovecho para decir que esto es una lectura, esta boca es mía, pero creo que ningún especialista o ningún interesado en la filosofía plotiniana estaría en desacuerdo que la filosofía de Plotino es principalmente una metafísica. Una metafísica porque todo, digamos, toda explicación, incluso física, incluso moral, tiene un fundamento por una parte inteligible, ¿no? Por una parte divina, teológica, y por otro lado, también siempre se está pensando en una totalidad de la realidad, en descubrir, digamos, cómo esa realidad está estructurada y cómo esa estructura define, determina digamos, la posición en la que nosotros estamos con ese mundo, con esa realidad, cómo podemos ascender gradualmente esos niveles de realidad, etcétera, ¿no? Entonces, lo vamos a ver un poco más con calma. Podemos decir también, y aquí me quedo un momento porque es importante decirlo, que Plotino no se considera a sí mismo como tal un filósofo. Y esto es una cosa interesante. Claramente sabe Plotino que está haciendo filosofía. Claramente entiende que los filósofos son, a su juicio y siguiendo la tradición platónica que lo precede, pues son al final los seres humanos que son los más aptos, ¿no? Para no solamente entender cómo está constituida la realidad, sino incluso también, digamos, los ejemplos de virtud, de conocimiento, de una forma de vida que tiende, por supuesto, hacia la templanza, hacia la morigeración, etcétera, ¿no? Entonces, Plotino se sabe filósofo, pero él mismo, en sus textos, más que decir que yo soy un filósofo como tal, él se entiende como un exégeta, o sea, como un intérprete principalmente de Platón. Y, por ejemplo, tenemos esta breve cita, este pasaje, que lo tenemos presente en la Eneada Primera, en el Tratado Primero de la Eneada Quinta, se llama Sobre las Hipóstasis Principales, traducción de Jesús Sigal, que dice lo siguiente: de dónde resulta, dice Plotino, de dónde resulta que Platón sabía que del bien procede la inteligencia y de la inteligencia el alma, y que estas son doctrinas no nuevas, ni han sido expuestas hogaño, sino antaño, no de forma patente, es verdad, pero la presente exposición es una exégesis de aquella, porque demuestra con el testimonio de los escritos del propio Platón que estas opiniones, o sea, las de Plotino, son antiguas. Y aquí me detengo para decir lo siguiente: Plotino está enmarcado en un contexto histórico bastante complicado, ¿no? De hecho, se vuelve ya un lugar común decir que cierto pensador se encuentra en un momento, digamos, complicado, porque pues en la mayoría de la historia de la humanidad siempre ha habido crisis o momentos convulsos, ¿no?, que han determinado también la posición filosófica de muchos autores, y Plotino pues no es la excepción. Plotino está en el siglo III, en un siglo el cual pues hay una profunda crisis política, ¿no? Se empieza a desquebrajar cada vez más el Imperio Romano, la estructura imperial, empieza a haber invasiones bárbaras, empieza a haber un sincretismo cultural, religioso, intelectual, pues bastante importante, ¿no? Considerando pues el tamaño y la extensión del Imperio Romano. Entonces, vemos también que ya para este siglo ya hay un cristianismo que todavía no está, digamos, no es oficial, digamos, en el Imperio Romano, pero que ya tampoco se esconde, que ya está muy presente y muy expandido a lo largo del imperio. Entonces, Plotino está enmarcado en este contexto en el cual también se presenta lo que, por ejemplo, Pie Hadot, en este texto maravilloso que se llama, que es la filosofía antigua, entiende como la era del comentario, ¿no? Que es básicamente esta época exegética, ¿no?, de interpretación, en donde los filósofos se dedicaban más que proponer cuestiones novedosas, ¿no?, o una propuesta novedosa para entender la estructura de la realidad. Ellos se limitaban principalmente a comentar e interpretar autoridades filosóficas del pasado, como por ejemplo podría ser Platón, Aristóteles, Crisipo o Zenón para los estoicos, etcétera, los cuales se entienden como ejemplos de virtud, de conocimiento, de una sabiduría casi revelada, ¿no?, los cuales pues se han mantenido a lo largo de los siglos. Y entonces estos filósofos del siglo III, del siglo I, II, se dedican a interpretar y comentar estos textos, ¿no?, estas autoridades. Pero esta interpretación y esta exégesis no deriva solamente en una mera intención de dilucidar o de clarificar lo que decía Platón en un diálogo X, por ejemplo, el Parménides, sino que en esa misma explicación y en esa misma interpretación, los mismos filósofos daban o llegaban a conclusiones que daban paso a una forma de entender el mundo que, si bien tenía una influencia, por ejemplo, platónica o aristotélica, pero que era novedosa, que era diferente a lo que las autoridades proponían. Por eso vamos a ver que, si bien Plotino es platónico al 100%, no necesariamente lo que dice Plotino se puede sacar o extraer directamente lo de Platón. Por ejemplo, esta triada de la realidad que vamos a revisar ahorita, de uno, inteligencia, alma, como tal no está en Platón. Sin embargo, hay todo un proceso exegético, los cuales no nos vamos a poder meter en este momento por falta de tiempo, los cuales van a hacer que autores como Plotino y autores anteriores a él pues vayan sacando como partes, cosas de algunos diálogos en conjunto con tratados aristotélicos, con algunos tratados estoicos, etcétera, para crear un híbrido, una especie de filosofía ecléctica que no se quede en el mero eclecticismo, sino que a partir de retomar esas cosas de autoridades del pasado, se va construyendo algo novedoso, y por eso podemos llamar a la filosofía que podría inaugurar, esto es bastante cuestionable, pero lo podemos decir así simplemente para que nos ayude un poco, pues esto es lo que nos podría ayudar a hablar del neoplatonismo, ¿no? O sea, como una especie de nuevo platonismo, un platonismo diferente, que también este término es muy problemático, es también muy, muy extraño, porque no necesariamente lo que dice Plotino es un nuevo platonismo, hay una tradición platónica anterior a él que se ha ido construyendo desde la Academia Antigua hasta Boecio, ya en el siglo VII después de Cristo, ¿no? Y que han estado pensando estos mismos tópicos, ¿no? Por lo cual también es necesario decir que la filosofía de Plotino, lo que va a proponer Plotino, no es algo que a Plotino se le haya ocurrido como tal, sino que es una, son una serie de discusiones que se han venido construyendo por los propios filósofos platónicos. Incluso hay filósofos anteriores a Plotino en los cuales ya están diciendo cosas muy parecidas o casi iguales a lo que Plotino va a sostener, pero que desde la antigüedad esto es conocido y bien aceptado, que Plotino se caracteriza por ser el que ha sistematizado de mejor forma, o el que ha dicho de mejor forma, la manera más adecuada, estas discusiones que se pueden rastrear, insisto, desde la Academia Antigua, ¿no? Entonces, vemos en Plotino que es un exégeta, vemos en Plotino que, digamos, su filosofía se construye a partir de la filosofía platónica, pero también de la aristotélica, que va a ser muy importante, de la estoica, podemos encontrar que puede haber, esto es cuestionable, esto es debatible, pero yo creo, cada vez estoy más convencido que es así, que podemos notar una fuerte influencia de parte, por ejemplo, de los gnósticos, que están pues también en ese momento como muy en boga, de la sabiduría caldea, de los oráculos caldeos, de los tratados herméticos. ¿En qué medida están estos, digamos, estas tradiciones en el pensamiento plotino? Eso sería la cuestión de discutir. Pero de que de alguna manera, por esta época de sincretismo cultural, religioso, intelectual, está presente uno con la otra, eso lo podemos dar por hecho. Entonces, filósofo, con esta intención de querer comprender la realidad, pero exégeta en el sentido de que a partir de la lectura de lo anterior, de Platón, de Aristóteles y todo, Plotino va construyendo su filosofía. Entonces, teniendo en cuenta esta como breve introducción, que obviamente estoy dejando muchas cosas atrás por cuestiones de tiempo, pero espero que sea medianamente claro, podemos afirmar que el propósito de la filosofía plotiniana tiene, a mi lectura, tres grandes ejes. Por un lado, como dice el título, en la cuestión del entendimiento, la filosofía de Plotino busca comprender racionalmente, a partir de un logos bien estructurado, cómo es que la realidad está constituida y fundamentada, ya sea en el plano sensible en el que nosotros nos encontramos, en donde todo es concreto, palpable y material, así como en el plano inteligible, el cual va a ser el plano de lo eterno y que va a ser al final el que le va a brindar fundamento ontológico, ser, realidad, existencia, a las cosas de lo sensible. Por otro lado, en la segunda vía, que es a eso lo que me refiero con la trascendencia, podemos ver que la filosofía de Plotino, a la vez de que da un entendimiento cabal de la realidad, ofrece una forma de vida que podemos llamar en este sentido fuerte, que es contemplativa y cuasi ascética, o sea, que tiende al ascetismo, que garantiza la salvación del alma y su regreso hacia su origen, hacia su verdadera patria, ¿no? De la cual procede, y que el alma, por sus vicios, por su torpeza derivada de su contacto con lo material, pues claramente ha olvidado y no es consciente de ello. Entonces, el comprender cómo está constituida la realidad, el hecho de conocer las potencias del alma, saber quién es el alma, conocerse a sí misma y ver sus capacidades, permiten que cada uno de nosotros seamos conscientes de cuál es nuestra naturaleza, de cuál es nuestro origen, y a partir de ese entendimiento previo poder tender hacia ese origen del cual pues, nos vio nacer, ¿no? Y por otro lado, en un tercer momento, podemos decir que, juntando este entendimiento racional y esta forma de vida, va a llevar a las almas a que regresen a la unidad primigenia de la que alguna vez partieron, ¿no? Superando toda multiplicidad y todo agregado. El objetivo final de la filosofía de Plotino, sin temor a equivocarnos, podemos decirlo, que es el regresar a lo uno, a esa unidad absoluta y perfecta de la cual parte todo lo posterior. Teniendo esto en cuenta, podemos utilizar este esquema que encontré ahí en internet, no tengo idea de quién lo haya hecho, pero me ha parecido útil y gráfico para explicar, digamos, más o menos la estructura de la realidad que Plotino ofrece y que, insisto, la tradición platónica previa a Plotino ha ido proponiendo, ha ido construyendo. O sea, ha habido filósofos anteriores, pienso en este momento en Alcino, Apuleyo, el mismo Máximo de Tiro, que es más bien retórico, pero que bien tiene tratados filosóficos, etcétera, en donde ya están apuntando a un entendimiento triádico de la realidad, a una estructura por niveles. Entonces, Plotino pertenece a esa tradición, pero la va a sistematizar de una forma más clara, por así decirlo, ¿no? Y a partir de lo que Plotino va a decir, pues va a surgir una tradición que va a llevar esto hasta sus últimas consecuencias y de una forma ya todavía más brutal, más compleja y, ¿no?, y muy interesante, ¿no? Vemos entonces que este círculo, digamos, en donde hay varios como niveles o círculos concéntricos, ¿no?, que se van uniendo, digamos que este círculo en su totalidad es la realidad entera, la totalidad de lo real. Pero Plotino va a decir que esa totalidad de lo real está estructurada por diversos niveles ontológicos, niveles de ser, los cuales derivan de lo uno, como punto central de lo cual parte todo lo posterior, hasta, podríamos decir, el nivel de la materia, que si bien ya no es un nivel ontológico per se, es, digamos, el último resquicio, el último bastión, el último lugar de toda una procesión y un despliegue eterno que se va dando de la unidad primigenia hacia la materia que constituye los cuerpos sensibles, de los cuales incluso nuestros cuerpos están constituidos. ¿Por qué está estructurada la realidad en niveles ontológicos, en niveles de ser? Pues porque Plotino está partiendo de una tradición platónica, el cual ya desde el mismo Platón había propuesto, esto es cuestión de debate, definir si realmente en Platón podemos decir que hay niveles ontológicos diferenciados, etcétera. Eso es una cosa que se puede discutir, pero Plotino lo asume. Plotino y la tradición platónica posterior a Platón asume que hay diferencias ontológicas entre, por ejemplo, el plano de lo sensible, que está en devenir, que está en cambio, que está en transformación, que hay muerte, etcétera. Y el ámbito de lo inteligible, el ámbito de lo eterno, en donde todo es imperecedero, en donde todo es bello, en donde no hay cambio ni transformación, porque es el nivel del ser. Entonces, niveles ontológicos, pues, ser, devenir, ¿no? Ser caracterizado por la esencia, por la estabilidad, devenir caracterizado, pues, por el movimiento, por el cambio, por la transformación. Pero la tradición platónica posterior a Platón, que lee a Platón, y que va uniendo, digamos, su exégesis con otros autores y todo, pues cada vez va siendo más niveles, ¿no?, que vayan explicando una preocupación que ha estado presente desde los inicios de la filosofía griega, que es el problema de la unidad y la multiplicidad. ¿Cómo es posible o cómo podemos explicar a ciencia cierta cómo es que las cosas múltiples y que son muchas, digamos, en el mundo, pues han tenido existencia y cabida, y que a la vez la hacen ser una y que dependen de otras cosas, etcétera, ¿no? Esas discusiones, pues, han llevado a esta tradición a pensar a la realidad en estos diversos niveles. Entonces, Plotino lo que va a decir es que hay tres grandes niveles, hipóstasis, que podemos traducir del griego, aunque es muy complicado por su carácter de polisémico y demás, pero podemos decir a grandes rasgos que hipóstasis significa verdadera realidad, verdadera existencia, verdadero ser, o sea, verdadero, digamos, niveles de cómo está constituida esta realidad, que va a ser, por un lado, el uno, la inteligencia y el alma. Aquí en este esquema está la naturaleza y la materia, que si bien no son niveles, no son hipóstasis como tal, están, digamos, involucrados en el proceso cósmico, ¿no? Por eso es interesante y necesario ponerlo, pero que como tal, naturaleza y materia no son hipóstasis. Las únicas tres hipóstasis de las cuales Plotino va a partir es el uno, la inteligencia y el alma. La naturaleza, en este caso, sería una parte y una facultad del alma, hipóstasis, y la materia sería una producción bastarda, siguiendo, por supuesto, la interpretación del Timeo de Platón, la propia alma. Entonces, digamos aquí lo que a nosotros nos interesa es entender qué es el uno, qué es la inteligencia y qué es el alma, ¿no? Y cada uno de los niveles, pues, se van haciendo cada vez más múltiples, más complejos, cada vez más alejados de la unidad primigenia de la cual parten y que está en el centro del todo. Pero al final, si nos damos cuenta, no porque haya esta división tripartita de la realidad, vemos al final que esa realidad está dividida, ¿no? Y escindida sin relación una con la otra, sino que al final, aunque esté dividida en estos niveles, sigue siendo una misma realidad, se sigue manteniendo una unidad que engloba a todo lo demás, por más múltiple y por más alejado de la unidad primigenia que sea, y esa realidad sigue siendo una, pero que tiene diversos niveles de ser, a los cuales el alma individual, el alma de cada uno de nosotros, tiene la facultad y el deber de poder subir de nivel tras nivel. Pero vamos a explicar a muy grandes rasgos cuáles son, digamos, las características fundamentales de esta triada hipostática que Plotino propone para entender, pues, básicamente su pensamiento metafísico. Solo antes de explicar, digamos, cada una de las cosas, quisiera, con este pasaje de Plotino presente en la Eneada sexta, en el Tratado Quinto, ahí está el pasaje exacto, en donde dice al final que toda la realidad, así como esté dividido en primeros, segundos y terceros, primero entiéndase lo uno, segundo entiéndase la inteligencia, tercero entiéndase el alma, pues al final todos están conectados y relacionados íntimamente, ¿no? Si hay diferencias ontológicas entre cada nivel, por supuesto, pero eso no significa que sean tres realidades diferentes, las cuales están separadas la una de la otra, sino que todo se mantiene en unidad, todo pertenece a una misma realidad que tiene una estructura con características diferentes. Y dice Plotino, porque en el mundo inteligible, en el cosmos noetón, ¿no?, se da una jerarquía de primeros, segundos y terceros, y como están vinculados cual una sola esfera, un solo centro, y no están separados por intervalos, sino todos juntos consigo mismos, de ahí que donde quiera que estén presentes los terceros, allí también están los segundos y los primeros, ¿no? Entonces aquí, como vemos con esta cita, pues lo que hemos estado diciendo, ¿no? Hay una unidad dentro de esa realidad que está dividida por diferentes niveles de ser, hipóstasis, ¿no? Y este esquemita nos puede ayudar un poco a comprender de manera muy general cuáles son las características de cada uno de estos niveles de ser. Por un lado, el uno, bien, podemos decir que es el Dios supremo, el Dios absoluto, el verdadero y único Dios, de lo cual parte todo lo posterior. Pero no debemos a pensar a lo uno como un Dios antropomórfico o con una especie de conciencia o como una entidad que, a partir de su juicio, al modo, por ejemplo, el Dios de las religiones abrámicas, ¿no?, pues va pensando y construyendo el mundo. No, no, no. Aquí debemos entender a lo uno bien como una divinidad pura, de luz absoluta, la cual es unidad absoluta y primigenia. ¿Qué significa eso? Que antes de cualquier cosa había un uno, que ese uno permitió la creación de todo lo posterior. ¿Y cómo lo creó? A partir de su extrema bondad y necesidad de desbordarse, de no quedarse consigo mismo, sino de dar o ceder a lo demás para crear todo lo posterior. Plotino lee el uno bien en la primera hipótesis del Parménides de Platón sobre que lo uno no es, y lo complementa con ese famoso pasaje de República 6, el 509b, cuando habla Platón de la forma del bien, que es trascendente al ser, ¿no?, que es más pequeñas de sus días, ¿no?, está más allá de la esencia en dignidad y poder. Bueno, ahí Plotino, junto con otros platónicos previos que ya lo habían leído también, está identificando al uno bien. Por un lado, la forma de las formas, ¿no?, la forma del bien, que es superior incluso a las formas platónicas, superior al ser, y por otro lado, a la unidad absoluta, ¿no?, de la primera hipótesis del Parménides. Entonces, ¿por qué lo uno es lo primero? Pues porque al final, por ejemplo, Plotino se dice, se pregunta, cuando estamos hablando de un ejército, antes de decir que ese ejército es un conjunto de unidades o de personas que constituyen, pues, esa unidad llamada ejército, hay uno. Hay una unidad que trasciende cada una de esa, de ese grupo de personas. Y esa persona individual sigue siendo una. Y una forma, por ejemplo, vamos a pensar la forma de la belleza que le brinda belleza a todo lo posterior, sigue siendo una. Y la unidad se mantiene antes, es anterior a cualquier cosa posible. Pero sin la unidad, la cosa, la entidad, el objeto no tendría capacidad de fundamento, no tendría capacidad de existencia, porque no habría algo que lo cohesione, que lo determine, que le brinde existencia. Entonces, lo uno, que es unidad absoluta de la cual no se tiene conocimiento, es incognoscible, es inefable por su característica de ser superior al ser, de ser trascendente al pensamiento y al lenguaje, a las cosas que son, pues entonces tiene una característica negativa. Negativa en el sentido, no de que sea malvado, por supuesto, sino negativa en el sentido de que no hay un entendimiento como tal de esa potencia absoluta, unidad perfecta, primigenia, que es lo uno bien por su calidad de trascendencia del ser, ¿no? Por esta, insisto, por esta idea de República 6, ¿no? De que es el bien, la forma del bien trascendente al ser. Entonces, por eso podemos decir que el nivel, digamos, ontológico del uno bien es el supraser, es supraontológico, determina y fundamenta al ser, lo uno, ¿sí? Pero en su calidad de unidad primigenia y absoluta trascendencia, es superior al ser. Y por otro lado, en un nivel epistémico, digamos, de comprensión, de cómo podemos nosotros comprender esta realidad o esta entidad, si le podemos decir así, a lo uno bien, pues podemos decir que es supranoético. ¿Por qué? Porque solamente tenemos conocimiento de las cosas que son, las cosas que tienen forma, las cosas que tienen ser y existencia. Pero si lo que no tiene ser, porque es trascendente y no se puede decir, porque trasciende el lenguaje, porque trasciende el pensamiento, pues entonces el nivel de lo uno bien sería, por un lado, supraontológico en el plano ontológico, supranoético en el ámbito epistémico, o sea, superior a la noesis, al pensamiento, a las posibilidades de entenderlo como tal. Luis, el uno bien, una pequeña interrupción. Parece claro. Que no se están viendo las diapositivas, entonces... Así, rápidamente, hagamos esto. Vamos a quitar la presentación. A ver, voy a dejar de compartir. Ah, bueno, sí se... Uh-huh. Ok. Voy a compartir de nuevo. Exacto. Uh-huh. Para... Y no se ha visto desde hace cuánto. Qué pena, lo siento. No, ahora sí se vio un momento, pero bueno, vamos a ver. Qué... Ah. ¿Ahí se ve? Póngala en pantalla completa, si se puede. ¿Ahí se ve? Intente pasar las diapositivas a ver si se puede ver. ¿Hay cambio? ¿Sí se ven los cambios? No. Déjeme ver. Bueno, ahora está en la diapositiva uno bien. O sea, esto está en el esquema, ¿no? Sí. Pero ¿no se ven los cambios o sí se ven los cambios? No se ven los cambios. Híjole. Pero no, ni modo. Ahí vemos que está moviendo la presentación. Intente darle clic. Bueno, si no, lo dejo así, voy bajando, digamos, las diapositivas para que se vean, ¿no? Dele una última prueba, dele clic a la diapositiva 10. Ah, ok, hagámoslo así. Va, perfecto. Así, va, le da, muy bien. En vez de bajar y eso, le da clic a cada una. Uh-huh. Perfecto, bueno, disculpe, seguía. La interrupción y adelante. No, gracias. Seguía. Entonces, después de lo uno bien, por su superabundancia, emana, de ahí la famosa emanación en Plotino, ¿no? Emana, o hay un despliegue, un surge de lo uno, de su infinita potencia, a la inteligencia ser. Que la inteligencia ser, podemos decir aquí rápidamente, no nos podemos meter por cuestiones de tiempo en particulares de cómo se llega a cabo de lo uno a la inteligencia, de la inteligencia, al método, porque es muy complejo, pero rápidamente podemos decir que el uno bien produce a la inteligencia, la cual la inteligencia ser se va a caracterizar por ser, por un lado, lo que nosotros entendemos como el mundo de las formas en Platón, O sea, el mundo inteligible donde existen las formas que son el fundamento ontológico de las cosas sensibles. Por ejemplo, la forma de la belleza, la forma de la justicia, pero también parece ser que hay la forma de la planta, la forma de la cama, etc. Eso en Platón es cuestionable, pero en Plotino parece ser que sí. Entonces, en la inteligencia es el plano noético por excelencia, es el plano del ser como tal, porque la inteligencia constituye en su conjunto a todas y cada una de las formas. Pero por otro lado, Plotino lo está leyendo ese mundo de las formas junto con el primer motor aristotélico presente en el famoso libro 12 de la Metafísica, ¿no? Y en otros pasajes de la física y demás, en donde es el primer motor en que se piensa a sí mismo. Y la inteligencia ser se piensa a sí mismo, por un lado, porque es el conjunto de las formas, es, digamos, el objeto de intelección por excelencia, ya que es el ser, el objeto, el mundo de las formas, y por otro lado es inteligencia, es capacidad de intelección, es agente intelectivo que intelige formas. Entonces, si es la inteligencia, las formas, y a la vez un agente intelectivo que en su función tiene inteligir formas, pues se intelige a sí misma, se piensa a sí misma. Entonces, la inteligencia ser, para simplificarlo un poco a pesar de lo complejo que es, pues es, por un lado, el mundo de las formas, es el primer motor aristotélico, es el conjunto de los cinco géneros primarios que dice Platón en el Sofista, que es movimiento, reposo, alteridad, identidad y ser, y entre otras cosas que no nos podemos meter en este momento. La inteligencia ser, como su nombre lo dice, pues claramente es el nivel del ser, ¿no? Ya no es supraontológico como es lo uno, sino que el ser, digamos, la inteligencia se caracteriza por la estabilidad, la eternidad, la inmutabilidad, la perfección, la infinita potencia, ¿no? El acto puro es el nivel del ser y por ende su nivel epistémico o de la forma en la que aprendemos ese nivel del ser, pues es el camino de la noesis, el camino, el nivel noético, el cual a partir de una preparación filosófica, pues el alma puede intuir y contemplar directamente a las formas, ya sin ningún agregado de lo sensible, ya sin ningún agregado propiamente de alguna disciplina menor a la contemplación misma de las formas. De la inteligencia pasamos al nivel del alma, o sea, la inteligencia produce al alma, y el alma pues se va a caracterizar por estar, ser una posición híbrida, es una, llama Plotino, una entidad anfibia, porque por un lado el alma está contemplando eternamente al ser, a la inteligencia que es su progenitora, y está en el terreno del ser, y por otro lado, el alma inferior, hay una parte inferior del alma que está en el terreno del devenir, y que es al final la que crea la materia, la ordena, se encarna en ella y produce la movimiento, orden y vida al universo sensible como lo conocemos. Entonces, el alma, por un lado, va a funcionar como lo que resuelve el problema de la participación tan problemática en Platón, ¿no? O sea, en Platón no sabemos cuál es, en sentido estricto, la relación o cuál es la causa que explica la relación entre el mundo inteligible de las formas, ¿no? Y el mundo sensible. Platón habló de participación, de métexis, habló de asimilación, de semejanza, pero nunca hubo como tal un postulado claro acerca de esta relación. En Plotino, claramente, el alma va a constituir esta relación. Por un lado, va a hacer lo que permite que el mundo sensible tenga contacto con, y bueno, y fundamento con lo inteligible, y por otro lado, a su vez, lo inteligible del alma, la parte inteligible del alma, va a ser la que permite que el universo sensible en el que estamos nosotros tenga, pues, orden, vida, movimiento, forma, etcétera, ¿no? Y pues el alma, entonces, por un lado, está en el terreno del ser, en su parte superior, y por otro lado va a estar en el terreno del devenir, en el terreno del devenir que habíamos dicho que es donde se presenta el cambio, la transformación, y que es propio de, digamos, del mundo sensible como tal. Y por su lado, por otro lado, el nivel, digamos, epistémico de cómo se conoce al alma, pues es el plano dianoético, que también es de herencia platónica, sobre todo de esta famosa alegoría de la línea, ¿no? De República 6, en donde habla que la dianoia es un proceso previo a la noesis, ¿no? De un aprendizaje, de una búsqueda constante de conocimientos matemáticos, de conocimientos astronómicos, de conocimientos físicos, que son al final propedéuticos y condiciones necesarias de aprendizaje para poder llegar a la noesis, que es al final la intuición y la contemplación de la forma en sí misma. Entonces, A grandes rasgos, yo sé que hay muchas dudas y yo sé que puede ser muy complejo, pero es lo que puedo, digamos, decir a grandes rasgos de cómo está estructurada esta realidad. Y solamente me quedaría decir que hay dos movimientos que explican el proceso cósmico, ¿no? De creación que deriva de lo uno y del regreso del alma, de la posibilidad de regreso del alma hacia su principio, que sería lo uno. Por un lado, todo lo que va bajando de lo uno hacia la materia, por así decirlo, pues es un movimiento pródico, porque va bajando, prodos, ¿no? Una procesión. Y por otro lado, hay un movimiento que aspira a regresar al principio, que es un movimiento epistrófico, el cual permite, por ejemplo, que el alma, que es múltiple, porque está presente en el mundo sensible, vaya subiendo de nivel, o sea, del alma a la inteligencia y de la inteligencia al uno, para regresar al principio, porque esto también no lo había comentado, pero es necesario decirlo. O sea, si algo se caracteriza la producción de la realidad por la unidad, es que la unidad está presente en todos y cada una de las cosas sin ser ninguna de las cosas. Podemos hablar de un cierto panenteísmo en plotino, que no panteísmo, sino panenteísmo en el sentido de que la unidad primigenia es trascendente a las cosas, porque claramente él está solo, sin ningún tipo de agregado, sin ningún tipo de cosa, porque si no se perdería su unidad, es superior al ser y todo, pero por otro lado es inmanente a las cosas, porque las cosas tienen unidad y gracias a esa unidad existen. Entonces, como son, tienen esa unidad inmanente en las cosas, por eso las cosas, que es el alma, al final el alma que puede, es la que puede subir, puede regresar y tender hacia su principio. Por eso, como comentábamos al principio, el objetivo fundamental de la filosofía plotiniana es el regreso, el ascenso del alma hacia lo uno. Y lo vamos a revisar de la siguiente forma. Ya también se me está acabando el tiempo y no hemos revisado los pasajes. Voy a ir un poco más rápido, espero que no sea tan complicado. Ahí se ve la pantalla, yo espero que sí, ¿no? Bien, podemos decir que estas tres hipóstasis, estas tres realidades, pues no están fuera del espacio, ¿no? O sea, no están fuera de la Tierra o fuera, digamos, de las, no sé, de la realidad, sino que, como habíamos visto en el círculo inicial, toda la realidad está en todo. Entonces, si nosotros somos alma y nosotros somos tenemos la facultad de poder subir y ascender gracias a la preparación filosófica y gracias a la forma de vida hacia el principio, pues entonces el alma que nosotros tenemos y que pertenece a esa alma hipóstasis, que a su vez esa alma hipóstasis depende de la inteligencia y que la inteligencia deriva de lo uno, pues entonces todo está, digamos, en nuestra propia alma. Por lo tanto, el ascenso, el viaje que hace el alma hacia su principio, no es un movimiento local, o sea, de que literalmente yo me quedo aquí en mi cuerpo y mi alma sube, o temporal, de que aquí estoy ahora en lo sensible, al rato estoy en lo inteligible, sino que es un movimiento introspectivo. El alma tiene que conocerse a sí misma, saber sus capacidades, gracias, insisto, a la preparación que le brinda la filosofía y todo lo demás, la forma de vida que lleva, para que en ese viaje introspectivo de autoconocimiento, de autorreflexión, etcétera, podamos ir ascendiendo del plano de lo estrictamente sensible hacia lo inteligible. Entonces podemos decir que el uno, la inteligencia y el alma hipóstasis están dentro de nuestra alma, por eso nuestra alma puede subir eventualmente. Entonces vamos a revisar ya con Plotino este proceso de viaje, de huida, de conocimiento, ¿no? Dice Plotino en la Eneada Primera, sobre la belleza, que es el primer tratado en el orden cronológico que nos transmite Porfirio, lo siguiente. Dice Plotino: huyamos hacia nuestra amada patria. He aquí la más genuina exhortación que podría hacerse. ¿En qué consiste, pues, esta huida y cómo cumplirla? Haciéndose a la mar, como Ulises, quien al decir de Homero abandonó a la hechicera Circe o a Calipso, el poeta, me parece, habla veladamente, no consistiendo en permanecer a su lado, aunque el placer llenaba sus ojos y una inmensa belleza sensible lo rodeaba. Nuestra patria de la que procedimos está allí, y allí también está nuestro padre, o sea, el uno. ¿En qué consiste, pues, este viaje y esta huida? No necesitas de tus pies para llevarla a término. Los pies no hacen sino llevarte siempre de una región a otra en la tierra, de la tierra. Tampoco habrás que procurarte un carro tirado por caballos ni una embarcación que te lleve por el mar. Por el contrario, Debes dejar todo eso atrás y no mirar, sino cerrar los ojos y despertar en ti otra manera de mirar diferente de la anterior. Una visión que todos poseen, pero que pocos usan. Termina cita. ¿Cuál es esa visión? Pues claramente el autoconocimiento que el alma tiene, o que puede conocerse, vaya, a sí misma. ¿Y cómo se va a conocer? Con la filosofía, con la forma de vida. La filosofía, o sea, emprender el viaje del conocimiento nos va a permitir entender cómo está estructurada la realidad. Si me permite que entender cómo está estructurada la realidad, me permite entender a mí como parte de una hipóstasis llamada alma, que a su vez depende de una inteligencia, que a su vez depende de un uno. Entonces, ese conocimiento filosófico, conocimiento que implica la ética, la física, la metafísica, la epistemología, etcétera, es lo que me va a permitir contemplar al mundo, entender al mundo de una forma ya no sensible. A mí ya no me va a decir nada el árbol que veo si yo sé que a partir de mi viaje introspectivo y de conocimiento puedo entender el fundamento del árbol. Y no me refiero al significado o al concepto de árbol, me refiero a la forma de árbol que determina y fundamenta al árbol sensible, caduco y que va a transformarse, que hoy puede ser bonito y que mañana puede ser leña, el cual me toca ver con los ojos. Pero en cambio, si yo empiezo a hacer este proceso de conocimiento, voy a empezar a ver al árbol inteligible, a la forma de árbol, al árbol eterno, que es al final el verdadero ser, y no este que cambia, que caduca, que se transforma, y que eso me lo va a permitir, por supuesto, mi conocimiento y la forma de vida, porque también no me sirve de nada, a criterio de Plotino, conocer cómo está estructurada la realidad, si al final yo no me comprometo a vivir una vida virtuosa, contemplativa, ascética, que garantice pues la completa separación del alma con el cuerpo y que pueda pues eventualmente ascender en este viaje introspectivo y de conocimiento. Seguimos en la siguiente diapositiva. Luego espero no tardarme mucho, pero me interesa que lo revisemos para que entendamos más o menos cómo. Y, por ejemplo, en Plotino, en este tratado del segundo de la primera eneada, que es sobre las virtudes, hablándonos de las virtudes cívicas del alma y cómo estas purifican, pues nos indica lo siguiente, dice, la respuesta es que como el alma es mala cuando está amalgamada con el cuerpo y se ha hecho partícipe de sus pasiones y de sus opiniones en todo, será buena y poseedora de virtud si no comparte sus opiniones, sino que actúa a solas. Esto es precisamente ser inteligente y sabio. Ni comparte sus pasiones, esto es precisamente ser morigerado, ni teme separarse del cuerpo, esto es precisamente ser valeroso, y si la razón y la inteligencia son las que mandan y las demás partes no ponen resistencia, y esto será la justicia. Si pues, a semejante disposición del alma por la que ésta piensa y así y es así inmune a las pasiones, la llamamos asemejamiento a Dios, no andaremos desacertados, porque también lo divino es puro y su actividad es de tal condición que quien le imita posee sabiduría. Termina así. ¿Qué nos dice esto? ¿Por qué el alma se vuelve mala cuando está en el cuerpo? Bueno, esto también es una tradición que viene desde muy antiguo, desde el pitagórico, desde el mismo Platón, que por ejemplo en varios pasajes de su obra indica que la prisión del alma es el cuerpo, etcétera. Vamos a ver y matizar en qué sentido Platón lo dice. No es lo mismo a lo que se refería, por ejemplo, Plotino cuando habla de la prisión que implica el cuerpo para el alma, pero o dice, y claramente Plotino parte de ahí, de esa base platónica, el alma se vuelve mala porque el cuerpo, la materia, que es el mal en sí, que es la maldad pura, la indeterminación, no pudimos entrar en eso por falta de tiempo, pero si quieren en las preguntas lo podemos comentar un poco, el cuerpo hace que el alma en su encarnación se vuelva mala porque el cuerpo busca placeres, porque el cuerpo busca satisfacciones, porque el cuerpo me dice, tómate una cerveza más, aunque tú ya sabes que estás ebrio, ¿no? Tú sabes que no deberías hacerlo, pero lo haces, ¿por qué? Porque tu pasión, tu deseo, tu desenfreno es más fuerte que tu prudencia, que tu racionalidad. Entonces, la filosofía y la forma de vida me va a garantizar a mí, al alma filosófica, por así decirlo, que me separe del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es pasión, porque el cuerpo es transformación, porque el cuerpo es cambio, porque el cuerpo no es estable y porque el cuerpo me trae todos estos vicios y todas estas penas que hacen que mi alma, en vez de tender hacia el principio y en vez de tender hacia la racionalidad y hacia la virtud, pues se hunda más en sus, en su desenfreno, en su vicio, en su locura, en su torpeza, y pues por eso haga que él ya no sea consciente, como la mayoría de las personas, que son alma y que pertenecen a una patria inteligible, ¿no? Por eso decía en un principio, o sea, ver, digamos, huir, digamos, de lo sensible, no significa dejar al cuerpo, insisto, en un movimiento local, sino más bien huir implica ser virtuoso con el objetivo de alejarse de las pasiones, de alejarse de todo lo desenfreno que implica el cuerpo, para tender hacia la sabiduría, la morigeración, la templanza, la justicia y, por supuesto, el conocimiento de la realidad, el conocimiento de cómo está estructurada esa misma realidad, para eventualmente llegar al punto final, que es la unión absoluta mística que tiene el alma con lo uno, ¿no? Entonces, aquí obviamente Plotino está partiendo también de un pasaje fundamental del Homoiosisteo de el Teteto 176a, donde Sócrates le dice a Teodoro que los males nunca van a desaparecer en lo sensible, por eso hay que huir de los males asemejándonos a Dios, ¿no? Porque Dios es perfecto, es virtuoso, es bello, es la perfección como tal, y esa huida consiste, otra vez, no en una separación local del alma, sino más bien en ser virtuoso, y esa virtud va a hacer que yo me separe de los placeres del cuerpo y, por ende, tienda hacia lo inteligible. Dice Plotino en la Eneida Cuarta, en el Tratado Séptimo, que es el segundo en el orden cronológico que nos transmite Porfirio, lo siguiente. Mírala, pues, tras haber depurado, el alma se refiere, o mejor, que se mire a sí mismo quien se haya depurado y creerá que es inmortal cuando se contemple a sí mismo situado en la región inteligible y en la región pura. Porque verá su inteligencia absorta no en la visión de cosa alguna sensible ni de alguna cosa de las cosas inmortales de aquí abajo, sino en la intuición con el eterno de lo eterno, es decir, de todos los seres en la región inteligible, y se verá a sí mismo convertido en universo inteligible y luminoso, iluminado por la verdad procedente del bien, y irradia verdad sobre todos los seres inteligibles. Así que muchas veces le parecerá bien dicho aquello de «os saludo, mas yo, Dios inmortal ante vosotros», cuando se eleve a lo divino y fije su mirada en su propia semejanza con ello. ¿Qué nos dice aquí Plotino? Que es muy interesante. Y que de hecho es una de las investigaciones que estoy realizando actualmente, porque es un tema que me vuela la cabeza, porque es interesantísimo lo que propone Plotino y que es una cosa muy brutal. El alma que va, pues, con la filosofía y con la forma de vida, pues va a trascender del plano del alma hacia el plano de la inteligencia, ¿no? O sea, el alma va a subir de su nivel dianoético al nivel noético. Y si llega al nivel noético de la inteligencia, entonces el alma ya no contempla a la inteligencia como una entidad externa. Habíamos dicho que la inteligencia se contempla a sí misma porque es objeto de intelección al ser las formas y por ser agente intelectivo al ser la capacidad de inteligir formas. Entonces, el alma que se eleva a lo inteligible gracias a la dialéctica, gracias a la filosofía, entonces el alma se va a fundir con la inteligencia y se va a volver inteligencia, se vuelve forma, se vuelve deiforme. Y en la medida en la que el alma se vuelve la inteligencia, posee de alguna manera el filósofo, el dialéctico, el que ha podido contemplar a las formas, pues posee un conocimiento absoluto de la realidad en el sentido y en el momento en el que esa alma forma parte de una inteligencia total que se contempla eternamente a sí misma sin ninguna parte que falte, sino que se contempla toda, y que por eso Plotino dice que el alma que se depura con la filosofía, con la forma de vida, pues se vuelve universo inteligible, se vuelve región inteligible, porque llega a este conocimiento absoluto de la realidad. Esto podríamos pensar que es el fin último del filósofo, y en Platón podría ser de alguna manera, no en estos términos, por supuesto, Platón no está hablando de que nos volvemos uno con el mundo inteligible y demás, no, pero, o sea, podríamos pensar que es el nivel más último del filósofo, ¿por qué? Porque toda la preparación filosófica va a derivar en una contemplación y autocontemplación de las formas, ¿no? Al momento de que el alma se vuelve inteligencia. Pero resulta ser que en Plotino, si bien podría ser la meta última del filósofo, pues resulta ser que no es la meta final. ¿Por qué? Porque ese mundo inteligible, en tanto que son el conjunto de las formas, sigue siendo múltiple, sigue siendo multiplicidad que, si bien es perfecta, eterna, estable, inmutable, bella, etcétera, no es la unidad primigenia, porque incluso ese mundo inteligible parte de un uno absoluto que está todavía más allá de ella, porque es trascendente al ser. Entonces, El filósofo, una vez que alcanzó ese conocimiento absoluto de la realidad, tiene que hacer algo bien interesante. Tiene que abandonarse a sí mismo, tiene que abandonar todo agregado y toda forma, tiene que abandonar toda la multiplicidad inteligible la cual se contempla, y porque se está contemplando a sí mismo, para poder ir solo con el solo. Esto es, ir uno con el uno. Vamos a revisarlo rápidamente. Voy a leer este muy rápido y me voy a ir al segundo para ya acabar, porque ya estoy sobre tiempo. Pero sí me interesa terminar. Hágase, pues, todo primero todo deiforme, se refiere al alma, y todo bello quien se disponga a contemplar a Dios y a la belleza. La belleza se identifica también con el mundo inteligible. Cuando hablemos de belleza, estamos hablando también con el conjunto total de la inteligencia. Porque en su subida llegará primero a la inteligencia y allá sabrá que todas las formas son bellas y dirá que la belleza es esto. Las ideas, fundándose en todas las cosas, son bellas por esta, por la progenie y sustancia de la inteligencia. Mas a lo que está más allá de esta, lo que llamamos la naturaleza del bien, que tiene antepuesta la belleza por delante de ella. Así pues, si se expresa imprecisamente, dirá que es la belleza primaria, pero si distingue bien los inteligibles, dirá que es la belleza inteligible, es la región de las formas, pero que el bien es lo que está más allá, fuente y principio de bellezas, o pena de identificar el bien con la belleza primaria. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que primero es necesario que el alma se vuelva deiforme, se vuelva forma, para llegar a contemplar a la inteligencia. Se vuelve inteligencia. Pero no porque la inteligencia, digamos, sea la belleza, hay que confundir, hay que pensar que es la belleza máxima o digamos, el último lugar a donde puede arribar, porque más bien hay en la naturaleza del bien, la unidad que trasciende a esa belleza, a ese mundo inteligible, que es principio de belleza, que es principio de forma, que es principio de ser, y que en esa medida es superior. Y creo que este pasaje lo explica muy bien, y que en estos dos últimos podemos ver lo que entendemos como la experiencia mística en Plotino de fundición, de unión del alma con el uno. Dice lo siguiente: así pues, puesto que lo que buscamos es uno, puesto que examinamos el principio de todas las cosas, el bien y el primero, no hay que alejarse de los alrededores de las realidades primeras cayendo en las postreras, sino lanzarse y reconducirse desde las sensibles, que son las postreras, a las últimas, partimos de lo sensible, hasta las primeras, ¿no? Que sería lo uno. Hay que haberse liberado de toda maldad, o sea, de todo el cuerpo, de toda la materialidad, de toda sensibilidad, como quien se afana por dirigirse al bien. Hay que haberse encaramado sobre el propio principio interior, introspección, y hacerse de múltiple uno, como quien va a ser espectador del principio y del uno. Es menester, por tanto, hacerse inteligencia en un primer momento y confiar y someter la propia alma a la inteligencia para que aquella, estando despierta, reciba lo que ésta ve. Y luego, con esa inteligencia, contemplar el uno sin añadir sensación alguna ni admitir en ella nada venido de ésta, sino contemplar purísimo con la inteligencia pura y con el ápice de la inteligencia. O sea, hay que llegar a la inteligencia, pero la inteligencia, como no puede contemplar y comprender al uno, porque el uno es trascendente a ella, hay que abandonar la multiplicidad inteligible, hay que abandonar esa posición y ese estatuto de inteligencia para volverse uno con el uno. Y cuando habla de el ápice de la inteligencia pura, pues es que está hablando de una intuición que va más allá de la noesis, ¿no? Que nos permite, de alguna manera, contemplar y unirnos con ese uno que está más allá del ser y la esencia. Y dice lo siguiente, en Eneada en el tratado 9 de la Eneada Sexta, que de hecho se llama Sobre el Bien o el Uno, dice lo siguiente: si alguno vio, se refiere a la contemplación del uno, sabe lo que digo. Sabe que el alma entonces está en posesión de una vida distinta desde el momento en el que se acerca a él y se allega ya a él y participa de él hasta el punto de darse cuenta en este estado de la presencia del proveedor de vida verdadera. Y ya no necesita de nada, antes al contrario, le es preciso despojarse de las demás cosas, quedarse en eso solo y hacerse eso solo, cercenando el resto, todos los aditamentos periféricos, hasta el punto de afanarnos por salir de acá y de disgustarnos por estar atados a la parte de acá, o sea, lo sensible, a fin de que logremos abrazarla con la totalidad de nuestro ser, sin tener parte alguna con la que estemos en contacto con Dios. Y entonces es cuando es posible ver a aquel y verse a sí mismo según es lícito ver, a sí mismo esplendoroso y lleno de luz inteligible, mejor dicho, hecho luz misma, pura, ingrávida y leve, hecho Dios, mejor dicho, siendo Dios. Y con esto termino. El propósito del ascenso intelectual y moral, la forma de vida, nos garantiza una comprensión de la realidad. Pero esa comprensión de la realidad tiene un objetivo de trascender la realidad sensible, la realidad material en donde se encuentran los males, los vicios y la torpeza. El alma tiene que subir a su principio. Y entonces en ese proceso de subida va a llegar un momento, cuando está en la inteligencia, en el que se despoja de todo para fundirse con el uno. Esta fundición no es absoluta, es momentánea. Son experiencias místicas que se dan en ciertos momentos determinados y que no es siempre. Plotino dice que uno se puede quedar ahí eternamente con el uno, pero es difícil. Normalmente el alma tiene que bajar por el hecho de que pues, al final sigue atada a un cuerpo, sigue estando viviendo en un cuerpo y esa vida la determina de alguna forma a bajar. Pero Plotino llega a mencionar en algún tratado, me parece que es 1 o 2 sobre las virtudes, que el objetivo no es solamente estar libre de cualquier falta o pecado del alma. Pecado entiéndase como una falta a sí misma, no como un pecado en clave judío-cristiana, sino como de poner al alma con los placeres del cuerpo y demás. O sea, no solamente es el objetivo de liberar a las faltas del alma, sino es hacerse Dios. Y eso es, hay que leerlo en clave dura, brutal. O sea, el alma tiene el objetivo de volverse Dios. ¿Por qué? Porque si el alma de alguna manera provino de esa unidad que irradió todo lo posterior y tiene la capacidad de subir, pues entonces el alma se vuelve uno, se vuelve Dios. Entonces esa es la experiencia mística total en Plotino, el hecho de subir a esa unidad primigenia gracias al entendimiento de la realidad, gracias a la trascendencia de lo corpóreo, para volverse uno con el uno, volverse Dios, volverse luz maravillosa, unidad primigenia. Termino con lo siguiente. Plotino, antes de morir, en la vida, esto se cuenta en la vida de Plotino, estaba a punto de morir y le dice a su amigo, pero ahorita no recuerdo ahorita el nombre, le dice: a ti te estaba esperando, esfuérzate por elevar lo que de divino hay en ti hacia lo divino que hay en el universo. Esta frase, que son las últimas palabras en vida de Plotino, bien pueden resumir todas y cada una de las propuestas de su filosofía. Hay que esforzarnos, hay que vivir intelectivamente, contemplativamente, filosóficamente, para ascender de lo corpóreo que es mutable hacia la estabilidad de la esencia, hasta la estabilidad del ser, pero una vez que estemos en ese ser, en esa inteligencia, hay que abandonar todo, entrar en el vacío, en la vacuidad de la unidad primigenia para volverse Dios. Esfuérzate por elevar lo que de divino hay en ti hacia lo divino que hay en el universo. Y con eso yo terminaría. Muchísimas gracias por su atención. Espero que no haya sido muy densa la charla. Muchas gracias. Dejo de compartir. Excelente, Luis. Fue una excelente exposición. No solo se nota el conocimiento que tiene en este pensador, sino también cuánto lo apasiona. Se transmite, digamos, todo lo que Plotino como que ejerce en usted, ese interés. Y eso es reconfortante. Muchísimas gracias. No, a usted. Ahora nos dispondremos a hacer algunas preguntas. Yo mismo tengo una duda, pero vamos a dejarla para el final, si es que nos da tiempo. Y claro, nada más una pregunta. Creo que, no sé si dejé de transmitir la pantalla, creo que no. Ahí está, sí. Creo que ya. Uh-huh. Listo. Muy bien. Excelente, entonces vamos primero con los, aquí le han hecho varios comentarios y preguntas, entonces vamos a ver qué nos tienen que decir. Primero que todo, hay muchas felicitaciones, gracias, gracias por la transmisión, también por presentar. Envían saludos desde el oriente del Estado de México, Chimalhuacán, la Escuela de Bellas Artes de Chimalhuacán. Ahí le están mandando saludos desde Naucalpan también. Naucalpan, sí, claro. Me anudo ahí a las felicitaciones. Vamos a ver, aquí tenemos una pregunta de Esteban Iglesias, que nos dice: ¿la belleza juega el mismo papel en la hermenéutica, la exégesis de Plotino, que en la de Platón? ¿Hay aporte propio de Plotino? Muchísimas gracias, Esteban, por la pregunta. Es muy interesante porque el tema de la belleza es uno de los temas más bonitos, por así decirlo, de, de Plotino. De hecho, el Tratado sobre la Belleza, que es 1.6, que es el primero que escribe, es un muy buen tratado para iniciar la lectura de las Eneadas, porque Plotino se muestra amable con el lenguaje, utiliza una serie de metáforas y de imágenes literarias muy bellas para explicar, pues, precisamente la naturaleza de la contemplación del alma cuando ve la belleza. Pero lo interesante sería lo siguiente. Efectivamente, Platón está siguiendo la discusión que Platón, bueno, que Plotino está siguiendo la discusión que Platón inaugura sobre la belleza en diálogos como Simposio, como Fedro, etc. Y claramente se está basando en, por ejemplo, el ascenso de la escalera que le revela Diotima a Sócrates, ¿no? En el Simposio, ¿no? Y también, digamos, en la belleza que implica contemplar la llanura de la verdad del Fedro y todo eso, para fundamentar su noción de la belleza como forma inteligible. Pero, si bien se está basando en eso Plotino le da un carácter particular, la lleva un poquito más lejos, considerando que la belleza misma se identifica con el segundo nivel de la realidad, que es la inteligencia ser. Mientras que en Platón hay un ascenso también muy parecido al que propone Plotino. De primero, pues hay que ver los cuerpos bellos. Luego de los cuerpos bellos nos vamos sobre, digamos, las normas, las leyes, que son cosas lindas, ¿no? Y que son inmateriales. Luego nos vamos a las ciencias, que son bellas y preciosas en sí mismas. Luego de ahí nos vamos a la forma, ¿no? Contemplar la forma de la belleza. Plotino estaría partiendo de lo mismo, solamente que, insisto, Plotino le está dando a la belleza la categoría de la inteligencia ser. O sea, la totalidad de las formas son bellas porque participan de la belleza, y la belleza es, digamos, una forma que engloba a todas las demás formas, ¿no? No solamente es una forma al modo de Platón. Entonces, creo que ese es el aporte que podría dar Plotino a esta discusión sobre la belleza. En pocas palabras, está basado 100% en Platón, sí, pero le otorga ese aspecto un poco más total de la belleza en el plano de lo inteligible, ¿no? Si te interesa revisar este tema particular, que si bien está expuesto en todas las Eneadas, no hay nada mejor como remitirse a 1.6 en la Eneada primera sobre la belleza, y a 5.8 en la Eneada quinta, tratado 8, que es sobre la belleza inteligible. Excelente, muchas gracias a Esteban por su pregunta y a Luis. Seguimos. Javier opina, Plotino es un genio y poco valorado y conocido. Me encanta el tema, dice Alicia Fajardo. Y aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué otros filósofos fueron contemporáneos a Plotino? Bueno, es una pregunta interesantísima porque, como veníamos diciendo, pues está Plotino inmerso en un contexto de comentario, ¿no? Entonces hay muchísimos filósofos que están pensando en esta clave en ese momento. Por ejemplo, un poquito antes a Plotino, podemos notar en el siglo I, siglo II, todo el surgimiento de los neopitagóricos en autores como Nicómaco de Gerasa, tenemos a Moderato de Gades, tenemos a Numenio de Apamea. Por otro lado, en el ámbito del medio platonismo, que como saben son estas categorías historiográficas que nos ayudan a delimitar periodos a lo largo de la historia de la filosofía, pero que no necesariamente son claros y que incluso pueden oscurecer más de lo que iluminan en cuestión ya de analizar el fenómeno. Podemos ver en el medio platonismo, pues, autores como Apuleyo, autores como Alcino, autores como Albino, autores como Ático. Podemos ver autores como, por ejemplo, insisto, Máximo de Tiro, etcétera. Son autores platónicos, algunos de tendencia pitagorizante, otros más bien de tendencia de sincretismo con Aristóteles y demás, que están pues pensando estos temas, esos tópicos, y que van a determinar de alguna manera lo que Plotino va a decir ya en pleno siglo III. Por el lado de los aristotélicos tenemos en el siglo II a Alejandro de Afrodisias, el gran comentarista de la obra de Aristóteles, ¿no? De los cuales nos ha, gracias a los dioses, pues, sobrevivido algunos de sus comentarios, Aspasio, etcétera. Hay muchísimos autores de ese periodo que tristemente la mayoría no conservamos su obra. Algunos los tenemos en calidad fragmentaria, como Numenio de Apamea, como por ejemplo podemos ver, por ejemplo, los fragmentos de los oráculos caldeos, qué sé yo, pero algunos sí tienen obras, como por ejemplo el Didascalicos de Alcino, que lo tenemos completo. Tenemos, por ejemplo, el de Platone, de Apuleyo, etcétera, ¿no? Entonces, contamos con algunas cosas, hemos perdido otras, pero hay un mundo enorme que investigar en ese periodo, ¿no? Durante el siglo III. Después de Plotino, pero en el siglo III, pues, por supuesto, toda la la propuesta que va a surgir de Porfirio de Tiro, que es un pensador neoplatónico fundamental, importantísimo también. Un poquito después pues ya van a venir Jámblico y toda la corriente teúrgica que va a inaugurar y que va a llegar hasta Siriano, Proclo, Simplicio, Damasio, etcétera, ¿no? Ya en pleno siglo V, etcétera. Es muy interesante y es muy complejo también entender cómo se fue construyendo toda esta tradición. De acuerdo, gracias. Siguiendo con Javier, más que una pregunta es un comentario, a ver qué opina usted. Nos dice, Plotino a veces da un pequeño aire a las cartas de Pablo, a fin de cuentas los dos eran helenos culturalmente. Si tiene algo que decir al respecto. Yo no soy conocedor realmente de, digamos, la propuesta de las cartas de Pablo. Entiendo más o menos hacia dónde está yendo. Entiendo, por ejemplo, que hay cosas muy interesantes que podemos notar en esta clave de trascendencia y de unión con lo divino. Por ejemplo, cuando está Pablo en Atenas, ¿no? En el Areópago, dando pues sus discursos o sus sermones acerca de por qué Cristo y Dios, digamos, judío-cristiano, es el verdadero y no los otros. Pero creo que hay un ambiente religioso, espiritual en esa época, de trascendencia y de contacto con lo divino. O sea, podría decir rápidamente que parte de la crisis de esa época deriva en que, como hay tanta bronca, tanto problema en el ámbito económico, en el ámbito político, matan emperadores a cada rato, hay invasiones bárbaras, el comercio ya no es lo mismo, el imperio se está fragmentando, pues uno ya no tiene mucho la necesidad de estar garantizándose una vida buena en vida. Mejor hay que prepararnos para la vida buena, que es la vida del más allá, la vida que en los cristianos es después de la muerte, ¿no? Y que en los platónicos es en la propia vida, ¿no? Pero que es un alejamiento de las cosas del cuerpo en beneficio o con el objetivo de tender hacia lo divino, ¿no? O sea, hay una necesidad fuerte de acercarnos en la medida de lo posible a la divinidad, sea es la que sea. Y esto significa abandonar de alguna manera la vida corporal, abandonar la vida concreta que se vive en ese momento, ¿no? Y creo que tanto cristianos como platónicos, que de hecho va a haber en algunos momentos contacto entre estas dos tradiciones, pues van a apostar a lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, nada más rápidamente, o sea, Plotino, que estudió con Amonio Saccas, bueno, Amonio Saccas también fue maestro de Orígenes, que es uno de los padres de la iglesia, y que es un autor cristiano fundamental, ¿no? En lo que podemos llamar, mal llamado también como el cristianismo primitivo, ¿no? Entonces hay puntos de contacto y puntos claramente de separación entre tradiciones semíticas como el gnosticismo y demás, el propio cristianismo, la tradición judía con autores platonizantes como Filón de Alejandría, etcétera, y los platónicos paganos 100%, ¿no? Pero siempre hay una necesidad de trascender lo corpóreo en vista de lo divino. Es lo que podría mencionar sobre eso. Muchas gracias. Excelente, excelente. Voy a ahora darme el atrevimiento de hacer mi pregunta. Claro, claro. Y ahora sí, sigo, no se preocupen los demás. Es que tengo esta duda. A ver, en los años venideros, durante la Edad Media, muchos pensadores cristianos, místicos, místicas, van a introducir sus mensajes, cuando publican sus mensajes místicos, la mayoría como que introduce siempre cómo fue que ellos recibieron el mensaje. Por ejemplo, es muy recurrente que se diga, fui raptada en espíritu, o tuve un rapto, lo que se conocen como raptos teofánicos, ese momento inefable donde uno se funde con Dios y regresa y intenta transmitir un mensaje que es inefable, entonces, que como es inefable, uno no puede hacer más que transmitirlo con palabras humanas, del lenguaje humano. Claro. Y hay que sentir e intuirlo de otras maneras, ¿verdad? La pregunta es la siguiente. Si mal no recuerdo, en el libro de la vida de Plotino, Porfirio menciona que Plotino tuvo una unión, no me acuerdo si es esta la palabra que usa, usted me corregirá, una unión con Dios. Como tres o cuatro veces. Cuatro veces. Por lo menos cuatro veces tuvo esta unión con Dios, que pudo llegar, no sé si a fundirse, unirse. Mi pregunta se divide en dos partes. Plotino no dice en ningún momento, ¿verdad?, que su conocimiento, su intuición, llega a darse por estas, directamente por medio de estas uniones, como lo harán los místicos del cristianismo. O dicho de otra manera, sus conclusiones las llega de manera puramente intelectual, en esta introspección, y simplemente estos encuentros con Dios son parte o consecuencia de esa introspección. Y una pregunta derivada de esta más corta es que cuando Porfirio menciona la palabra Dios, estamos hablando posiblemente de la influencia cristiana. No sé, es pregunta, ¿verdad? No sé si está utilizando joteos, por ejemplo, la palabra Teos en este sentido, que obviamente no significa solamente Dios. Mi pregunta sería, ¿esta idea de Dios que Porfirio menciona, que Plotino se fundió con este, se refiere al nous o se refiere al uno? Esas serían mis dos preguntas, sí. Claro. Mira, yo te contestaría de la siguiente manera. Creo, bueno, no creo, claramente se ha demostrado con los especialistas y todo que Plotino es importante para la filosofía medieval o para los místicos medievales y los místicos cristianos que derivan no solamente de la Edad Media, sino desde antes y después de la Edad Media. No tanto en una clave filosófica, intelectual, sino más bien una clave mística. O sea, vamos a pensar que Plotino es de alguna manera responsable, no directamente, pero sí indirectamente, de las formas en las que los místicos cristianos posteriores van a entender o van a tratar de relatar aquella experiencia que por naturaleza es inefable. En otras palabras, la mística neoplatónica que puede inaugurar Plotino, y digo puede porque esto es cuestionable, y que va a desarrollarse también en autores posteriores a él, van a determinar e influenciar, sin duda, la mística cristiana. Eso que no te quede la menor duda. Pero, digamos, ¿cómo expresar? Y eso ya es un problema que está en Plotino y que claramente lo tienen los místicos cristianos. Pienso, por ejemplo, así, pensamos rápidamente, San Juan de la Cruz. ¿Cómo expresar aquella experiencia que por naturaleza es inefable, es trascendente al pensamiento y al lenguaje, y que es una experiencia tan beatífica que en sentido estricto el alma pues no puede expresar porque está absorta en aquella contemplación? Plotino lo soluciona de una forma, a mi parecer, brillante, con la metáfora, con la analogía. Utilizar y explotar las posibilidades del lenguaje hasta donde se pueda. Si yo no puedo dar un discurso o yo no puedo decir cabalmente la naturaleza de aquella experiencia, voy a tratar de expresarla a partir del recurso metafórico o analógico, literario. ¿Por qué? Porque es la única manera de darnos una idea de cómo es aquella experiencia. Y también porque Plotino, recordemos, como habíamos dicho, es un profesor, tiene una intención pedagógica de intentar en la medida de lo posible explicar aquella experiencia a sus alumnos, para que estos alumnos pues puedan eventualmente tender hacia aquella contemplación de lo divino. Con lo que decías de la vida de Plotino, Porfirio dice que en el tiempo que estuvo Porfirio con Plotino, él notó que mínimamente Plotino tuvo un contacto con el uno, con Dios, mínimo 4 veces, pero solamente en el tiempo en el que Porfirio estuvo con Plotino. O sea que pudo, o sea, a lo largo de toda la vida Plotino pudo haber estado muchísimo más tiempo, ¿no? Muchísimo más veces en ese contacto místico con lo uno. Y parece ser que en ese pasaje de la que te remites de la vida de Plotino se refiere, por supuesto, a lo uno. ¿Por qué? Porque está hablando, digamos, del Dios superior. Porfirio dice, muy interesante, que él solamente a lo largo de su vida, porque escribe la vida de Plotino ya entrado en años, ya al final de su vida, Porfirio, dice que él a lo largo de su vida solamente pudo unirse con Dios una sola vez. Una sola vez. Y probablemente Porfirio es como el discípulo más conocido y a la vez más, el que más defendió a Plotino, ¿no? En la clave intelectual, en la clave filosófica. Solamente lo logró una vez y Plotino lo logró 4 nada más cuando estuvo él. Entonces podemos afirmar que la experiencia mística en Plotino, que tiene 2 niveles y que ahorita me gustaría decir algo sobre eso, es una experiencia verdadera, es una experiencia que Plotino siente, que Plotino vive, no es producto de su imaginación, no es un literato. O sea, él está tratando de explicar con esas bellas imágenes su propia experiencia personal de fundición y de unión con Dios. Ahora, esa unión no es una fundición al grado de una compenetración total y absoluta, sino que es una unión momentánea en donde sí, evidentemente el alma se identifica con el uno, se vuelve uno, pero es momentáneo. Entonces, es una, como una iluminación bellísima en la que puede durar poco o puede durar mucho, no lo sabemos, ¿no? Pero es una experiencia que se va dando a lo largo de la vida y que solamente se da si, como habíamos dicho, hay un proceso de formación filosófico y una forma de vida que garantice la separación del cuerpo. Y a eso es a lo que voy con los dos niveles de mística en Plotino. Hay una mística que se llama, que lo podemos decir, racional, aunque pueda parecer contradictorio, el cual implica esa experiencia de belleza y de fundamento en el cual el alma ve, obtiene cuando se vuelve inteligencia, y esa experiencia mística está determinada pues, por la preparación filosófica, o sea, la filosofía va a garantizar que el alma pueda identificarse con la inteligencia, y en ese momento hay una experiencia mística de corte racional, porque está contemplando a las formas, y está contemplando el fundamento de la realidad total, pero por otro lado, esa experiencia mística racional, o racionalista, como lo llama Merlán, María Isabel Santa Cruz, etcétera, es inferior a la unión mística del alma con lo uno, porque al final el alma, una vez que está en la inteligencia, necesita abandonar esa inteligencia, o sea, necesita abandonar, quitarse de esa experiencia totalizante, ¿no?, del fundamento para atender hacia lo uno de forma efectiva. Entonces, no sé si con esto respondo más o menos a la pregunta, o sea, claramente Porfirio se está refiriendo a lo uno, no lo está diciendo en clave cristiana, o sea, el Theo y el Dios sí, es una palabra que se refiere a lo divino desde antes incluso de la religión cristiana como tal, se está refiriendo a lo uno y hay estos dos niveles, ¿no?, de mística en Plotino que al final van a determinar o influenciar a los místicos posteriores a Plotino, ¿no?, tanto cristianos como paganos, eso es un hecho. Ok, no, de acuerdo, clarísimo, muchísimas gracias. Seguimos, aquí tenemos Victoria, le da las gracias, que fue un gusto escucharlo. Medea de Cólquida también, le agradece la exposición, Alicia. Tenemos Roberto, también se une a los agradecimientos. Y tenemos aquí una nueva pregunta de Esteban Salvador. ¿Por qué si Alcino tiene una tradición de que los inteligibles están en el intelecto, Plotino dice que no? ¿Por qué ese afán de Plotino de romper tradiciones? Pero es que Plotino claramente dice que los inteligibles están en el intelecto. ¿Qué contenido es la inteligencia o el intelecto si no los inteligibles mismos? O sea, si algo afirma Plotino fehacientemente es que el contenido de la inteligencia es el mundo de las formas. Y el mundo de las formas, Plotino lo llama forma, idea, ser, verdadero ser, inteligibles, etc. Entonces, claro, de hecho hay tratados, como por ejemplo, me recuerdo ahorita 6-7, ¿no? Sobre si los inteligibles están fuera del intelecto, no sé, no es 6-7, sobre la multiplicidad de los inteligibles, no recuerdo. Pero claramente Plotino, sobre todo en Eneada quinta y sexta, va a estar diciendo hasta la náusea que los inteligibles y las formas es el contenido mismo de la inteligencia. No hay ahí como una ruptura. Habrá que ver, habrá que revisar con un poco más de calma los matices y las diferencias que seguramente debe de haber entre Alcino y Plotino, porque de hecho no estoy seguro, pero creo que incluso la unidad de Alcino es casi equiparable a la inteligencia. Ahí tú lo sabes bien, una tendencia sobre los platónicos del siglo II y primero, ¿no?, de equiparar la unidad, lo uno al nivel de la inteligencia, al nivel de lo inteligible, cosa que Plotino claramente va a negar y va a decir que no, claramente no puede ser, que es lo que también le critica Aristóteles, ¿no? O sea, no puede ser el primer motor, por ejemplo, el primer principio, porque es múltiple, porque se piensa a sí mismo, hay objeto de intelección, agente intelectivo, necesita haber una unidad primigenia anterior a esa multiplicidad, tanto de inteligibles, obvio, como del intelecto. Entonces, yo creo que Plotino está siguiendo todavía esa línea, porque claramente afirma el contenido de la inteligencia son los inteligibles. A no ser que te refieras a otra cosa, que si es así, pues podrías comentarlo y seguimos platicando. De acuerdo, Oscar Iglesias nos dice, haciendo alusión a la frase de cierre suyo, que nos dice que nos está invitando a un nuevo comienzo. Un conócete a ti mismo, no sin un cuidado de sí mismo, no sin praxis. Eso es totalmente cierto. No hay, como decía, o sea, no sirve de nada ser un filósofo y comprender cómo está constituida la realidad si al final yo no me comprometo a vivir de una forma adecuada que garantice la virtud y la salvedad de mi alma. Esa salvedad de mi alma se entiende como el hecho de separarse de la corporalidad, que es al final la que la envuelve en vicios y en desenfreno. Entonces, sí, o sea, hay una práctica, o sea, paradójicamente es una praxis contemplativa, la llamaría así, una práctica en el sentido de que hay que abandonar el desenfreno y hay que tender a la contemplación, y que esa contemplación podría parecer en un primer momento pasiva, o sea, es solamente estar como en una constante introspección, pero por otro lado sigue siendo práctica en el momento en el que nosotros estamos haciendo cosas, estamos subiendo peldaños para poder llegar a nuestra meta, ¿no? Que es el principio. Sí, muy bien. Muchas gracias. Aquí Javier nos dice que ¿qué opina de los gnósticos como Valentino, Carpócrates, Marción y otros? Bueno, yo no soy para nada especialista ni siquiera tengo, creo, la habilidad o el conocimiento mínimo para hablar de los gnósticos, porque es una cosa muy interesante, muy compleja, pero lo que podría decir es que hay preocupaciones afines entre los gnósticos, los cristianos y los platónicos, en la clave del entendimiento de la realidad, en la clave del entendimiento de lo divino, de cómo nosotros podemos trascender este mundo sensible que en alguna manera todos coinciden en que no es la verdadera realidad, sino que hay una vida mejor y suprema que es una vida de alabanza a Dios en el caso de los cristianos o de lo inteligible en el caso de gnósticos y platónicos y demás. Pero sí podría decir claramente que Plotino está inmerso en un ambiente en donde los gnósticos tienen plena presencia en Alejandría, en Roma, probablemente en las, y bueno, y eso es obvio, en las provincias orientales del imperio, en la región de Siria, etcétera. Claramente es un grupo de personas con los que Plotino está dialogando constantemente. O sea, se cuenta, lo dice el mismo Porfirio en la vida de Plotino, que pues él tenía discípulos o que iban personas a la escuela de Plotino que eran cristianos o eran gnósticos. De hecho, Plotino escribe la Tetralogía, el tratado antinóstico enorme que es 3.8, 5.8, 5.3, o 5, no, 5.5 y 2.9, son cuatro tratados. Se supone que es un gran tratado que dividió Porfirio por temas, ¿no? Pero que es un tratado en contra de la interpretación equivocada, a juicio de Plotino, que hacían los gnósticos de Platón, sobre todo de Platón. O sea, no se metía Plotino tanto en criticar, que muy probablemente estaba en desacuerdo, pero no ese no es el objetivo, al menos en la evidencia textual que tenemos, de decir si los gnósticos estaban bien o mal, pensando que había, bueno, esta cosa de Sofía y el demiurgo malvado, etcétera. No, sino más bien está criticando la forma en la que los gnósticos se acercaron a Platón y han utilizado a Platón para justificar su propia propuesta, ¿no? Entonces, a criterio de Plotino, los gnósticos son malos platónicos, no han leído adecuadamente al maestro y por eso hay la necesidad de comentarlos y criticarlos, pero siempre dentro de un margen de cordialidad, de respeto, de comentario entre alumnos, entre profesores, entre tradiciones que se encuentran, ¿no? Y eso es lo que podría decir acerca de la relación entre los gnósticos y Plotino, ¿no? Muchas gracias. Y ya para finalizar, dos preguntas muy interesantes que las, como creo que tienen relación, vamos a ver si las vemos simultáneamente. Dice, muchas gracias por el tema. ¿Cómo aborda Plotino el tema de la reencarnación y el karma? Y Blue Spica nos dice, gracias por la excelente ponencia. Cabe resaltar el concepto de realidad de Plotino, realidad a la cual se debe aspirar con el desapego a lo corpóreo. Bien, muchas gracias a los dos o a las dos. Hablar de reencarnación en Plotino es un problema muy gordo porque es un tema muy interesante y bien complejo que hay que rastrear a lo largo de los tratados, pero rápidamente podríamos decir que está siguiendo, como siempre, Plotino, ¿no? Una tradición platónica y pitagórica que se ha venido formando desde mucho tiempo atrás, y que considera, de alguna manera, que la reencarnación es algo que pasa y que de hecho es lo que determina la calidad y la forma de vida en la que nosotros tenemos. Un ejemplo. Plotino se está basando, por supuesto, en discusiones escatológicas que lee en el mito, por ejemplo, del Fedón, en el mito de República 10, en el mito de los jueces infernales del Gorgias, etcétera. O sea, están leyendo pasajes de Platón en donde están hablando, digamos, del destino de las almas después de la muerte en el Hades, ¿no? Y cómo, pues ya el mismo Platón hay una especie de reencarnación de conforme lo virtuoso que haya sido o conforme lo vicioso que haya sido, pues vas reencarnando en un tipo de persona o en una especie de animal. Entonces, en Plotino es básicamente lo mismo, pero todavía más complejo, porque se vuelve más complejo en el sentido de que hay que adaptar esa teoría de la reencarnación a su propio sistema, que es claramente diferente al de Platón. Otra vez, en Platón puede ser muy cuestionable acerca del estatuto doctrinal, si nos permitimos usar esa palabra, de la reencarnación, o si solamente son mitos, o si hay que leerlos con cuidado y no literalmente, etcétera. Pero a Plotino eso no le importa. Plotino lo está leyendo como una especie de doctrina platónica, de herencia pitagórica, y que lo asume como tal. Entonces, si lo asume como tal, vamos a intentar adaptar eso que dice Platón a nuestro sistema. ¿Y Plotino qué dice? Lo mismo. Si tú fuiste, por ejemplo, un vicioso de lo peor, un borracho, no sé, una persona que tiene una necesidad categórica y patológica por el desenfreno sexual, qué sé yo, lo que quieras, un desenfreno. Claramente no vas a renacer al momento de morir. La muerte se entiende en clave platónica como la separación del alma con el cuerpo, ¿no? O sea, el momento de que tú vas al Hades y eres juzgado según tus actos, tu forma de vida, pues vas a reencarnar no en un ser humano, vas a reencarnar en un animal. ¿Por qué? Porque mientras más corpóreo eres, mientras más desenfrenado, mientras más irracional, pues claramente no mereces vivir una vida de hombre racional o de ser humano racional, sino de un animal. Y mientras más malo, desenfrenado, vicioso seas, peor es el animal. O sea, Plotino lo llega a mencionar. O sea, puedes ser desde un ave cantora, si no fuiste tan malo, hasta una cucaracha o una planta, ¿no? Una planta que solamente desea arborizarse, fuiste tan desenfrenado que solamente la planta busca como crecer, crecer, crecer, crecer ya, pero no hay ninguna posibilidad de pensamiento, no hay ninguna posibilidad de entender las cosas, etcétera, ¿no? Entonces, Plotino lo está pensando en esa clave. Ahora, karma, claramente el karma no es una idea que Plotino esté retomando, eso más bien es de origen hindú o indio, pero podemos decir que de alguna manera la idea del karma como una especie de castigo o de digamos, de cosechar lo que uno va sembrando con sus actos, pues está presente también en Plotino, en la ética de Plotino, en el sentido de que si tú eres malo, si tú eres desenfrenado, pues vas a acarrearte a ti y a los otros malas cosas. Si tú eres sabio, si tú eres prudente, si tú tiendes hacia la contemplación, evidentemente te vas a alejar de todos estos problemas y no tendrás lo que podríamos llamar mal karma. Pero esto, claro, no es una idea que esté en Plotino, ¿no? Es una cosa muy interesante lo de la reencarnación, pero es muy compleja. Si te interesa, luego nos podemos poner en contacto y revisar pasajes en específico sobre este tema, que es, en verdad, una broncota. Tiene que ver también con demonología, el papel del daimon, ¿no? Que es también otro temota, ¿no? Importantísimo en Platón y en Plotino. Entonces, es complejo, es complejo. Muchas gracias. Entonces, nos disponemos a cerrar esta excelente presentación y unos comentarios finales nada más. Nos dice Oscar que la ponencia sigue dando a pensar, lo cual es súper valioso. Y por último, decirle a todas las personas que escucharon a Luis que pueden seguir su trabajo en Emanaciones Plotinianas para que puedan seguir actualizándose sobre su investigación y sobre este apasionante tema. Y de nuevo, Luis Ángel, en nombre de todas las personas que integran Revista Virtual Quimera y de todas las personas asistentes e interesados en estos temas, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias y esperamos contarlo nuevamente en algún futuro cercano para que nos termine a hablar de estos temas y de otros. Gracias de nuevo. No, muchísimas gracias a todas y a todos ustedes que me invitaron y que hicieron posible este encuentro. Agradezco muchísimo a las personas que nos siguieron por su interés por su presencia, y termino diciendo solamente que efectivamente está en Facebook tanto la página como el grupo del seminario Emanaciones Plotinianas, que es un seminario estudiantil que tiene la tarea de, pues, estudiar, de analizar, comentar la obra de Plotino y la tradición platónica en general. En la página hemos organizado 2 cuarentenas neoplatónicas a cargo de los más grandes especialistas de Plotino en habla hispana, y también vamos a comenzar en lengua inglesa. Están todas disponibles los videos y las grabaciones, las conferencias en la página, y el grupo, pues, es un lugar en donde hay intercambio, en donde hay una cantidad de, absurda de bibliografía disponible para todas y a todos. Entonces, si les interesa la tradición platónica, Plotino y el neoplatonismo como tal, los esperamos en Emanaciones Plotinianas, tanto página como grupo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Excelente, muchas gracias nuevamente y buenas tardes a todos y a todas. Y Luis Ángel, de nuevo, invitado siempre. Gracias, gracias. Bye.